Seguimos saludándoles con muchísimo gusto. Tenemos a Aquilino Pinzón como cada mañana. Alexis Aizprúa dice feliz inicio de semana desde temprano en sintonía con la mejor estación. Gracias, gracias Alexis. Gracias Aquilino. Bueno, y acá también en el WhatsApp. Recuerden, anoten y graben ese WhatsApp de la cabina. 6483-0541. 6483-0541. Aquí estoy yo concentrado en estos saludos para llevarles cada mañana. A ver, Carlos Fong, ya lo saludé, no importa, otra vez. Vivian Martínez dice, bella esta de Bryan Adams, buenísima música. También Luis Paz, saludo a Katy también, con mucho gusto. Freddy Valdelamar, Gustavo Mitzi Muñoz, Emanuel Ricardo también está disfrutando la programación, al igual que Andrés. Bueno, el primer número uno de Bryan Adams fue en el año 85.